contigo. Oye, cuando Javi se pone en plan jefe, se pone en plan jefe, ¿eh? Ojo, no hay que aguante. Pon una camita, hombre, pon una camita, por favor. O algo, algo. Que nuestro siguiente invitado, le envidiamos, yo le envidio al menos, porque nuestro siguiente invitado está paseando por la sierra. Me dice, estoy aquí dando un paseíto por la sierra, muy a gustito. Es un gran paseador de nuestra sierra. Y un hombre que conoce la sierra casi palmo a palmo. Y nos va a contar algunas cuestiones que nosotros desde la ciudad seguramente no nos enteramos. Pero él sí toma nota de todo lo que ocurre y por eso lo denuncia. Y queremos hablar con Joaquín Reina. Buenos días, Joaquín. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bueno, la verdad que como bien has dicho tú en la introducción, bien, bueno, estoy aquí dando un paseito por la sierra aprovechando, bueno, pues la temperatura y bueno, y dando un paseito para pensar, despejarme, pasear con mi perrita en una zona, digamos, así tranquila, digamos. Oye, ¿qué pasa con nuestra sierra? ¿Nos ponen alambradas, construyen a lo mejor viviendas que no corresponden? ¿Qué está pasando con la sierra? ¿Es un caos o qué? Bueno, es un caos de hace mucho tiempo, de hace ya décadas. Tanto es así que, bueno, pues que si la Sierra de Córdoba no tiene un reconocimiento legal como tiene otras partes de la provincia de Córdoba, es precisamente porque las administraciones que había hace 70 años, más las que surgieron sobre todo a partir de la creación de las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, vieron que la Sierra de Córdoba, como hace un poquito, en una jornada que organizamos allí en el aula de la naturaleza, pues dijo que soy el servicio de la REMPA, la Sierra de Córdoba ya hace 30 años pues se consideraba un polvorín. Un polvorín es un avispero que nadie quería tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues son 30 años, todo en un abandono total por parte de las instituciones públicas, pero sí de, bueno, por alguna situación muy insuficiente. ¿Y has contado cuál es? Pues bueno, pues una situación, no voy a decir caótica, pero también una situación, digamos, difícil y sobre todo irreversible desde un punto de vista de la conservación de los valores ambientales, patrimoniales y culturales que nadie discute. Es más, pues probablemente en relación a superficie, lo que encierra nuestra Sierra de Córdoba, aparte de Sierra Morena, de nuestro término municipal, en ciertos ítems pues probablemente sean muy superiores a espacios que en estos momentos tienen un reconocimiento legal que no tiene la Sierra de Córdoba, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues es una situación donde, bueno, pues ves cosas que son denunciables, que en algunas cosas ya ha actuado la policía autonómica, o el Seprona, o la gente de medio ambiente, la policía local, y otras muchas cosas que observas que tienes que denunciar, que tienes que llegar a casa y entrar a hacer otras cosas, que te apetece más, que tienes que sentar, recabar información, ordenar la información, y hacerlo escrito, y registrarlo, presentarlo, hacer un seguimiento, y que esto al final genera horas y en algunos casos semanas o meses de trabajo porque tiene que hacer un seguimiento hasta el mes. Joaquín, es cierto que, como bien dice, que la sierra en esta ciudad se ha tenido como sitio de, como lugar de recreo, como como un segundo espacio para los avatares del verano, que después se han ido surgiendo como primeras viviendas. Y desde la ciudad, desde la falda de la sierra, estamos viendo una sierra cada vez más ocupada, menos libre, con caminos cerrados o caminos ocupados. ¿Cuál es el trabajo que, aparte de denunciar y demás, cómo reivindicáis que se recupere la sierra como un bien natural y que se proteja? Es como, no sé, tiene su complejidad. Hay una parte que es difícilmente, digamos, solucionable. Esta es esa parte de la sierra que, sobre todo, las partes más consolidadas están ocupadas de manera irregular. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del orden de que son treintenas de parcelaciones ilegales que están repartidas difusamente por las 30.000 hectáreas de la sierra de Córdoba. Algunas de ellas pues, están alrededor de las pedanías, de Estado Muriano y de Santa María de la sierra, ¿no? Más algunas urbanizaciones, con más Campo Alegre, que entiendo, a todo yo sé, desde su origen es legal, y otra, que también digamos que aquella está siendo micro ciudad, como es la urbanización de la Jara, que se planteó hace 30 años a través de un convenio y que no se supo, porque no se sabía, entiendo yo, digamos, dimensionar las implicaciones desde un punto de vista de la ordenación del territorio, del paisaje, de la conservación de los recursos naturales y de la gestión desde un punto de vista de servicios básicos, lo que eso implicaría. Como yo digo, la solución no es, no es fácil, sino no es fácil porque, claro, precisamente la ciudad de Córdoba, pues, bueno, pues el, digamos, el patio trasero o el patio que utilizan o que utilizamos. Cada uno, pues, de distinta manera utilizamos, digamos, como desahogo durante todo el año, pero particularmente en determinada hora, pues, durante el verano. Y pero... al final, pues, ha habido personas que han gustado, pues, aprovechando, digamos, esa situación tanto caótica y de falta de interés por parte de las administraciones, para, digamos, pues, urbanizar de manera irregular una parte considerable de la sierra, buscando precisamente, bueno, pues, esas condiciones más benignas, sobre todo en cuanto a temperatura, y que permite, pues, algunas ciertas de familia, pues, llevar, tener un verano, digamos, más llevadero, ¿no?, aquí en Córdoba, ¿no? Pero, Joaquín, una cosa, ocupar la sierra es negativo, sí, para ambiente de la sierra. ¿Es dañino para la sierra el que ocupemos de una forma irregular o incorrecta los espacios? Hombre, es un auténtico desastre. Sí. La sierra de Córdoba ahora mismo, ten en cuenta que hay aproximadamente, como te comentaba, del orden de 2.500 a 3.000 viviendas. Con distintos procesos, digamos, de categoría, de reconocimiento desde un punto de vista urbanístico y legal. Eso crea una tensión sobre el territorio brutal. Pero estamos hablando de inertización de suelo, ocupación de vías pecuarias, ocupación y alteración del dominio público, banalización del paisaje, desmonte de procesos. Te voy a poner solo un ejemplo para que entendáis cuál es la dimensión digamos, del principal factor de degradación de lo que era Sierra de Córdoba, que sin duda son las intrusiones urbanísticas que, bueno, pues, de las que venimos hablando. Precisamente en esta onda de la que yo antes hacía referencia, se estuvo hablando de algo como son los planes de autoprotección. Se hablará con los planes de autoprotección para incendios forestales, que no es ninguna parcelación la tiene hecha, y dudo probablemente que no lo tenga ni siquiera la pedanía de Santa María de la Sierra y de Cerro Muriano, ¿no? Siendo una, digamos, una ilegalidad, siendo un incumplimiento casi temerario por parte de las administraciones que no se han hecho. Bueno, pues hacer unos planes de autoprotección de manual, sin inventarse nada, sino la infraestructura, digamos, preventiva, tipo, alrededor de esas parcelaciones y de esas edificaciones existentes, supondría llevarlo a la escala de cada parcelación. Supondría, bueno, pues, que aproximadamente el 60% de la masa vegetal que hay dentro de esas parcelaciones y alrededor de esas parcelaciones desaparece. Porque estamos hablando de fajas auxiliares, líneas cortafuegos, es decir, lo que es la retirada de biomasa, tanto viva como muerta, en un radio de 50 metros alrededor de la vivienda, de los accesos, nueva salida, espacio de reunión. Estamos hablando de otro paso acelerado de, provocar, digamos, pues, un deterioro, como ya digo, de lo que es el paisaje, de lo que es el suelo, de lo que es el agua y demás, ¿no? Pues claro, eso, ante eso, pues, probablemente nadie, digamos, teóricamente se puede negar, es decir, de que una parcelación tenga un plan de autoprotección, pero que sepamos que un plan de autoprotección, es decir, el garantizar, el dar un mínimo de protección a esas personas que de manera ilegal están viviendo por temporada o como primera vivienda, va a implicar, es decir, pues, otro nuevo deterioro de lo que es el conjunto de la sierra. Nosotros precisamente hoy, lo que pasa es que al final tenemos la web colgada y demás, enviamos una nota de prensa denunciando tres cosas que hemos observado en una de las parcelaciones que están allí en Santa María de la Sierra, que se llama El Salao. Una parcelación que es un urbanizable de especial protección. ¿Eso qué significa? Que desde el año 86, que se aprobó el primer plan general, que ya establecía un nivel de protección especial para ese suelo, todas las viviendas, todas las edificaciones que se han construido del año 86 hasta la fecha, el delito no ha prescrito el delito. Está hablando ya de ilícito penal, está hablando ya de delito, está hablando ya de lo que es el ámbito penal. Eso implicaría que las administraciones tendrían que estar aplicando el régimen disciplinario. ¿Y eso qué implica? La restitución de la legalidad. ¿Y eso qué implica? Tirar y demoler las casas. Y no se están haciendo. No solo eso, sino que se está permitiendo, con las cosas que nosotros denunciamos, que eso lo ve cualquiera, que eso no hace falta coger un dron, ni hace falta meterse ilegalmente en un sitio, ¿sabes? Coger, aparcar el coche en Santa María de Trasierra y darte un paseíto por los llanos de Arjona y de ahí meterte en ese lado por los caminos vecinales. No hace falta meterte en digamos, en terreno de nadie, ¿no? Y entonces, claro, pues te das cuenta que hay una falta, hay una falta de voluntad absolutamente manifiesta. Y el caso ya es más flagrante, en el caso del Salado, que no es la única, que en el plan general, que lo estuve, vamos, que no tuve de prensa, la estuve yo elaborando, allá por la fiesta en casa, ¿no? Pues bueno, la parcelación del Salado, por esa categoría que tuve de solo un urbanizable de especial protección, no se puede permitir, no se permite ni mejora ni reforma en la vivienda, ni la dotación de ningún servicio. Y te encuentres con la paradoja, que lo hemos denunciado nosotros, y no se ha hecho absolutamente nada, de que hay puntos habilitados y acondicionados por el propio ayuntamiento, la colocación de depósitos y de contenedores de Sadeco, y que periódicamente, varios días a la semana, camiones de Sadeco recogen los residuos de la parte urbana y recoge los residuos entrando a la parcelación a recoger los contenedores y a recoger las bolsas de residuos que generan los vecinos que viven en esta parcelación en suelo no urbanizable de especial protección. Oye, es un tema es un tema apasionante, Joaquín, que hay que seguir conversando de él, porque se nota que amas la naturaleza, ¿eh? Y me duele, a ver, es decir, amo y me duele profundamente. A mí estas cosas me quitan el sueño, mis 50 años. Joaquín, tenemos que seguir hablando, amigo, ¿eh? Vamos a ir hablando de esto porque es muy interesante y a lo mejor algún día sería también importante hablar con los que viven en las parcelas, a ver qué opinan de todo esto, ¿no? Bueno, pues te quedará, yo creo que alucinado, porque claro, es que al final, lo que se ha conseguido entre todas las formaciones políticas, todas, las tradicionales y no tradicionales, las nuevas y las viejas, es una carrera alocada a la quinta más, a los propietarios y las propietarias de estas miles de viviendas. Es decir, habrá que explicar a la gente a costa de qué, pero no solo desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista, digamos, económico. Es decir, la última propuesta, por ejemplo, que hizo el PSOE, día antes de las elecciones, la propia alcaldesa o la alcaldable, hablaba de reducir el periodo de lo que son las juntas compensatorias. ¿Qué significa eso? Que si en verdad son 24 años donde los propietarios se tienen que costear sus servicios, reducirlo a 10 años para que lo asuma el ayuntamiento. Vale. Cuando lo asuma el ayuntamiento, ¿eso qué implica? Que lo asumimos todos, ¿vale? Claro. Todo, absolutamente todo. Entonces, aquí todavía no se ha hecho estudio serio porque no interesa. Y ya estamos nosotros dándole vuelta y somos capaces de meterle mano, es decir, con ayuda de más técnicos y de algunos especialistas, no solo plantear, digamos, y valorar de forma exhaustiva la cuestión ambiental y digamos, de ordenación del territorio, sino vamos a ver la incorporación, como se quiere hacer, y se va a hacer de hecho, porque las modificaciones de la ley urbanística que han hecho van en esa línea, la incorporación de miles de viviendas dispersas en un territorio tan grande en superficie como es Córdoba. Terrible. ¿Eso qué coste económico tiene? Teniendo en cuenta que tenemos una posibilidad económica, las que tenemos la ciudad, digamos, con unos recursos económicos, pues los que hay, uh-huh, y que habrá que apañarse, ¿no? Y habrá ahí, en el momento que al final se incorpora desde un punto de vista urbanístico, a esos vecinos y vecinas, ¿me entiendes? Pues tendrán el mismo derecho que tendrás tú viviendo donde vives o teniendo yo donde vivo, que vivo en Carlos III. Nada, Joaquín, lo dicho, amigo, seguiremos hablando de este tema, me parece apasionante, y esta denuncia, como cuidado a la naturaleza, creo que tenemos que ser conscientes todos y responsables también todos de esta circunstancia, porque la sierra es una ayuda tremenda para nuestro bienestar. Un pulmón. Y la próxima, un paseo contigo por la mañana tempranito en la sierra. Cuando queráis. Y todo esto, Alan, lo conecto rápidamente con un tema que le gusta mucho a Guillermo Contreras, que hablabas un rato con él. Y además esta mañana lo compartió en el Facebook, una noticia de Conópolis. El mes de mayo, el mes más seco y con los registros máximos de temperatura desde el año 1914. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Joaquín, un abrazo grande, amigo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buen día. Buen día. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.